Bienvenidos al programa número 13 de Geométrica. Hoy, en otro especial Padres del Tecno, Kevin Saunderson. Con él, y tras haber hablado de Juan Atkins y Derrick May, ya habremos hablado de los que se consideran los tres creadores del techno de Detroit. 50, 50, 50. Kevin Saunderson es sin duda el más diestro del grupo de Detroit, a la hora de contactar con la electrónica de baile europea. Saunderson ha grabado algunos de los temas más duros y mecánicos de música techno, pero sin olvidar sus producciones más comerciales con su proyecto de house Inner City. Saunderson no nació en Detroit, sino en Brooklyn, Nueva York, en 1964. Su familia se mudó a Detroit cuando él tenía 12 años y conoció a Juan Atkins y a Derrick May en el instituto. Atkins mostró a sus amigos May y Saunderson la nueva ola de artistas de techno como Kraftwerk o Gary Numan. Mientras Atkins estaba grabando con Cibotron y May comenzaba su carrera como DJ, Saunderson estudiaba telecomunicaciones en la universidad y soñaba con ser jugador profesional de fútbol americano. Sin embargo, en 1984, Saunderson decidió dedicarse a la música tras haber acompañado a May en algunos de los clubs de Chicago y acudir a templos como Paradise Garage de Nueva York para escuchar a Larry Levan. Saunderson acompañó a Atkins y a May al Institute Music of Detroit y formaría su propio sello, KMS Records, en 1986. Las primeras producciones de Saunderson como Triangle of Love, bajo el seudónimo Cream, o los singles The Sound y Bounce Your Body to the Box, como Reese y San Antonio, fueron publicados en las Islas Británicas y se convirtieron en un éxito en los clubs underground de Londres junto a temas como Nude Photo o Strings of Life de Derrick May. Posteriormente, Saunderson creyó que necesitaba una voz para uno de los temas en los que estaba trabajando y encontró a Paris Gray, con quien desde entonces formaría su proyecto de música house, Inner City, con quien conseguiría un enorme éxito comercial a nivel mundial. Pero mientras continuaba con Inner City, Saunderson no quería centrarse en un solo tipo de música. Así publicó temas con diferentes seudónimos como Ruiz Project, con quien haría de telonero en la gira de Inner City en las Islas Británicas, o Ed Anther, su proyecto más orientado hacia el techno. Desde entonces, Saunderson no ha parado de sacar LPs con sus tres proyectos en diferentes sellos como Virgin Records, Studio K7, así como su propio sello KMS Records, donde también ha publicado otro de los grandes artistas de Detroit, Kenny Larkin. Además de sus producciones musicales, también es un reputado DJ que se ha recorrido todo el mundo mostrando su exquisita forma de mezclar los temas con sonidos electrónicos que te envuelven y te hacen viajar sin salir de la pista de baile. Ahora os dejo escuchando una sesión de Kevin Saunderson para High Tech School Masonic Temple. We'll be right back.

Hey, yo, party people, you know we made it through some hard times. If it wasn't for the music, I don't know what we'd do. You know the music stepped in and saved my life. I gotta thank God for the music. If it wasn't for the music, I don't know what we'd do. You know the music stepped in and saved my life. We gotta spread this message to the party people all over the world. If it wasn't for the music, I don't know what we'd do. You know the music stepped in and saved my life. We gotta spread this message to the party people all over the world. Patience to you, my love.

We'll be right back. Hemos oído Kevin Saunderson, High Tech Soul. Nos despedimos otro miércoles más desde Geométrica. Recordándoos nuestro mail, geométrica con K, .utopia@gmail.com. El próximo miércoles, en directo, Santi Espansul. El próximo miércoles entrevistaremos a Santi Espansul. Os esperamos.